Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Este con dinero, con ganas de invertir, compran la postal y bueno, no se enteran de que ahí vive comunidades mapuches y bueno, siempre ha sido así. Es el que se jacta de ser uno de los gobiernos de los derechos humanos, es el gobierno hasta ahora que más casos de gatillo fácil y desapariciones forzadas tiene, ¿no? Mayoritariamente, las mismas mujeres privadas de libertad entienden o sienten que no tienen las mismas oportunidades que los varones detenidos para capacitarse, estudiar, trabajar, reitero, dentro de este contexto de emergencia en el cual este acceso es limitado. Personal con monotributo. Personal con un alto nivel de exigencia, sin efectivizarse el pago en tiempo y forma. El problema es la precariedad que esto implica desde el punto de vista de las condiciones laborales. Hubo todo un esfuerzo y toda una lucha durante años del sindicato y con una participación activa de los trabajadores en eliminar la figura de la beca como una forma de precarización laboral. Ahora aparece el monotributo. Nosotros seguimos funcionando en condiciones absolutamente precarias y los docentes cobramos cada año menos y no tenemos tampoco ningún tipo de instancia de paritarias o de aumento o de nada. A poner en marcha esto que es una necesidad para el manso, que es tener un secundario presencial con profesores. Enfoques. Comunidad Paichirantriago. Dialogamos con Damián Olivero y Nan Lonco de la comunidad Paichirantriago sobre la situación de hostigamiento permanente que viven por empresas inmobiliarias que quieren lotear y privatizar la tierra perteneciente a un área protegida que hoy se encuentra al resguardo de la comunidad. Bueno, estamos en Belvedere, bueno, está donde vive la mayor cantidad de la comunidad. No está muy alejado de lo que es el centro de Villa Langostura, del ejido municipal, que incluso estamos dentro del ejido municipal. Y bueno, que es uno de los lugares donde todavía se conserva el bosque nativo, se puede ir a buscar el lagüen, los peñi también necesitan, y que no ha sido plantado así todavía por los negocios inmobiliarios. Bueno, el que se está efectuando este con el fideicomiso Lago Correntoso, pudimos frenarlo. Si bien han destruido un poco la montaña, han dejado un desastre, pudimos frenar esta obra y bueno, es por lo que estamos imputados también en las causas. Bueno, ahora, gracias a un habeas corpus que presentó nuestro representante Luis Virgilio Sánchez, en ese momento ha quedado tranquilo todo. Después, bueno, ha venido la patota esta, la han traído de Buenos Aires, nos patotearon, nos golpearon, destruyeron ahí la ruca que habíamos armado en resguardo y bueno, después de eso, ahora está tranquilo el tema. Estamos en resguardo todavía, pero tranquilos y a la expectativa de lo que pueda pasar en este juicio también. Bueno, ancestralmente los cargos que tenían los políticos, ¿no? Estaban los Nalonco, Lonco, Huerquén, que son los que dirigen la comunidad, elegidos en asamblea, y bueno, pues tenés el Huerquén, que es el mensajero, están los Conas, así que bueno, somos parte de un cuerpo, el cuerpo directivo del LOF, lo que es Villa Langostura, por el atractivo que tiene los paisajes y todo eso, como que bueno, los empresarios, todo gente con dinero, con ganas de invertir, compran la postal y bueno, no se enteran de que ahí vive comunidades mapuches y bueno, siempre ha sido así. Nuestro reclamo de siempre, bueno, es siempre un mapa original de allá de 1902, donde se le cede en Apachil y Atreo el lote 9, que son 625 hectáreas, que lo recibió del presidente Roca en ese momento, que por haber colaborado en la comisión de límites le cede el título de las tierras. Y bueno, el lote 9, bueno, adentro del lote 9 es esta elegido municipal de Villa de Angostura, que es un conflicto que ya viene de hace muchos años. Y también que la sociedad también entienda que, bueno, también es por ellos, porque el bosque, las montañas, es un bien de todos, no solo de la comunidad mapuche. Que estamos eso, defendiendo el bosque, la vida, que es para todos. Que todos pueden disfrutar de caminar por el Belvedere, ir a las cascadas, al lago Correntoso, y teniendo el apoyo de mucha gente, bueno, eso nos da muchas fuerzas también para seguir. Bueno, también agradecido por también difundir y todo lo que pasa acá con las comunidades, que estamos, bueno, en todos lados están atacándonos, y bueno, es resistir y seguir luchando, ¿no? Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Comarca Andina. En vistas de la organización de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil 2019, madres de víctimas visitan la comarca andina. Comenzó la organización de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil de este año. Como de costumbre, será el 28 de agosto y madres de pibes de víctimas de balas policiales recorren el país. En esta oportunidad visitan la comarca andina Inés Alderete, madre de Marcos Acuña, asesinado por la Prefectura Naval Argentina, y Emilia Vasallos, madre de Pablo Acorta, asesinado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Luego de un primer encuentro en el Bachillerato Popular de Bariloche, el viernes 12 de julio a las 18 horas, se realizará un encuentro en El Bolsón, en la sede de ATE, el domingo a las 14 horas. Desde Enfoques, dialogamos con Emilia Vasallos, quien nos hace un recorrido histórico de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, a la vez que nos comparte su historia y la de su hijo Pali, asesinado por balas estatales en el año 2003. Emilia, además, realza la necesidad de seguir organizándose en todo el país para frenar la violencia institucional y denunciar al Gatillo Fácil como una política de Estado que trasciende a cualquier gobierno de turno. Esta va a ser la quinta marcha nacional contra el Gatillo Fácil. Es una marcha que venimos organizando los familiares, que surgió en Córdoba por dos compañeras familiares de allá. Lo que ellas llamaron a nacional era que se marchara en todo Córdoba, ¿no? Y a raíz de eso, en comunicación con otras compañeras, que nos conocíamos por Facebook, pero no personalmente, porque, viste, hoy por hoy la tecnología lo que hace es que te conozcas por las redes sociales y después te puedas conocer personalmente, ¿no? Que muchas que nos conocimos por los encuentros nacional de mujeres. Y bueno, surgió la marcha nacional y bueno, y a medida que fueron pasando los años se fueron sumando cada vez más provincias. Como sabemos, el Gatillo Fácil ocurre a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, lamentablemente tenemos que decir que se fueron sumando provincias por la visibilización, por la denuncia que se hace, y hoy por hoy como está, ¿no? El Gatillo Fácil, que hoy sí dicen los medios de comunicación Gatillo Fácil porque es alevoso, siempre fue alevoso, pero hoy por hoy es mucho más visibilizado que antes, ¿no? Tomado por los medios porque no les queda otra, digamos. Enfoques. Bueno, mi caso es, yo soy mamá de Pablo Pali Alcorta, como me conocen todos. Pali fue fusilado de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaba. En ese momento era un represor al servicio de la policía bonaerense. Hoy está al servicio de la policía de la ciudad de Buenos Aires, en la división delitos contra la salud y la integridad física de las personas, acusado de homicidio simple, procesado por homicidio simple, a la espera de la causa de una elevación a juicio después de 6 años. Lo que le pasó a Pali fue el 18 de mayo del 2013. Pali murió 7 meses después. Mi lucha comienza desde antes que Pablo falleciera, ¿no? Yo sabía que había sido un caso de gatillo fácil, porque pude hablar con mi hijo, porque mi hijo no es que quedó inconsciente enseguida, y con el otro chico que estaba con Pali, y me di cuenta de que había sido, que en ese momento yo decía que se abusó de su poder, ¿no? Eso es lo que decía yo en ese momento. Y bueno, puse una abogada que lamentablemente me costó conseguir porque nadie quería llevarme una causa contra la policía bonaerense en Morón. Y bueno, me estafó. Tuvimos que vender dos autos con Rubén, el papá de Pali. Y bueno, y después me acerqué a una organización donde sí me tomaron la causa, que es la Correpi. Ismael Jalil fue el que me representó legalmente. Y bueno, gracias a Ismael, la causa no se me cerró porque ya estaba por cerrarse la causa con la absolución de Tolaba. Enfoques. Todos sentimos el mismo dolor cada vez que pasa con un pibe. Para nosotros es el mismo dolor y la misma sensación de desidia, de impotencia, porque ya tenemos un camino recorrido, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que le espera a esa familia, entonces el dolor como que, viste, es más grave, digamos. Se agrava cada vez más. Porque uno le gustaría contarle en esos, capaz que esos 10, 15 minutos que conoces a ese familiar en una actividad, que te enterás y que vas, y de contarle todo el proceso que vos tuviste, para que no crean la justicia, para que no crean la gente que se le acerca, que no le va a dar ninguna solución, que le promete cosas que no van a hacer, porque uno ya lo sabe porque lo vivió, esa bronca, a mí a veces me agarra, viste, como ira, esa sensación de decir, de decir romper todo y volverlo a hacer, que este sistema injusto que no sea más injusto, porque en un sistema injusto donde hay explotadores y explotados, donde vivimos en una sociedad dividida en clases, donde esto ocurre porque el gatillo fácil es una política de Estado, es una política de exterminio sobre la clase trabajadora, son los pibes de los barrios que están asesinados. Nunca escuchamos un caso de gatillo fácil en Recoleta, en Palermo, y lo decimos siempre porque es la realidad. Y si hay un caso de gatillo fácil en Palermo y Recoleta, te puedo asegurar que es tapado por los medios de comunicación y por su misma familia, porque esa familia tiene plata. Hoy por hoy me lleva la causa a la gremial de abogados y abogadas en la República Argentina. Uh-huh. Cuando yo tuve que ponerme a investigar y hacerle una carta al fiscal general y decirle, fiscal general, la fiscalía no investiga nada. Yo tuve que investigar que el policía que es el que supuestamente encuentra el arma que tenía Pablo, que supuestamente tenía Pablo, porque Pablo le plantaron el arma, es uno de los policías que hoy está preso por una coima de 600.000 pesos a unos piratas del asfalto, donde su misma compañera, una policía, lo denuncia, donde fue amenazada ella y su familia, y hoy ese policía está preso por amenazas, por cohecho. Entonces, ¿qué puedo confiar yo en ese tipo que dice que secuestró el arma que tenía mi hijo? Este gobierno vino a profundizar las políticas represivas, ya que venían de gobiernos anteriores, convengamos que la represión estatal no pertenece a un solo gobierno, sino a todos los que pasaron y los que seguirán pasando. Enfoques. El gobierno kirchnerista, que es el que se jacta de ser uno de los gobiernos de los derechos humanos, es el gobierno hasta ahora que más casos de gatillo fácil y desapariciones forzadas tiene, ¿no? Nosotros tenemos, como siempre decimos, no solamente tenemos memoria, sino que nosotros denunciamos a todos los gobiernos. Sí, voy a estar el domingo en ATE a las 14 horas. Vamos a estar por ahí con una reunión con los familiares. El viernes llegamos a Bariloche a la mañana y a las 18 horas vamos a estar en el Bachillerato Popular de Bariloche. Y después, bueno, nos juntaremos también con los familiares de la Wincul. Iremos a llevar a los compañeros familiares los mensajes de los familiares de la Marcha Nacional. No solamente convocamos a las organizaciones que saben que el gatillo fácil es una política de Estado y que entienden que es una problemática social, sino todo aquel que sea independiente y que vea esto como una necesidad de denuncia, como una necesidad de poder revertir esta situación, y eso lo hacemos en las calles, no hay otra forma. Uh-huh. No hay otra forma de poder hacer lo que no sea esto, organizándose, acompañando a la gente de los barrios, que muchas veces no entiende, ¿no? Porque nosotros decimos, a veces es la pelea de pobres contra pobres. Los mismos pobres se denuncian y piden más policías en las calles, cuando nosotros decimos que no, la seguridad no depende de que haya más policías en las calles, sino que sea de la seguridad depende de otra cosa, depende de que todos tengamos oportunidad y de que todos tengamos las mismas condiciones de vida para no generar eso, ¿no? La desigualdad, y que la marcha es el 27 de agosto, o sea, a partir de 5 años es la misma fecha. Lo que es instalar que la marcha del 27 de agosto sea como uno en 24 de marzo. Saben que todos los familiares de víctimas de la represión estatal salimos a la calle el 27 de agosto a denunciar, porque tiene una particularidad la marcha. La marcha es organizada por los familiares y las organizaciones políticas nos acompañan. La voz es solamente de los familiares, ahí no hay referentes de partidos políticos, ni referentes de organizaciones de derechos humanos. Los referentes somos nosotros mismos propios que llevamos la lucha de nuestros hijos adelante. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Rawson Chubut. El Ministerio de la Defensa Pública de la provincia de Chubut ha hecho público recientemente un informe acerca de un monitoreo de los lugares de detención donde están las mujeres privadas de libertad en la provincia. Dicho informe, que recaba datos a diciembre de 2018, da cuenta de la situación en la que se encuentran las mujeres, que representaban en ese entonces el 2,1% de las personas privadas de libertad. Desde Enfoques dialogamos con Javier Francisco, secretario penal del Ministerio, que dio cuenta de los pormenores del monitoreo, que concluye que la privación de libertad del colectivo Mujeres en la provincia incumple con requisitos mínimos de alojamiento y contención de la mujer, a los fines de que goce de los demás derechos no cercenados por la privación de libertad exclusivamente. La Defensoría en su conjunto trabaja sistemáticamente el monitoreo de los lugares de detención. Como ya hemos charlado en alguna oportunidad, la situación de las personas privadas de libertad se aparece como un grupo vulnerable, a la cual nuestra misión nos aboca a tomar contacto directo y a visibilizar la situación. La Defensoría tiene una historia en relación a los monitoreos y ha abarcado distintos aspectos, desde condiciones físicas de detención a algunas que hacían a condiciones materiales que podía propiciar los lugares de detención en relación a determinadas necesidades del grupo. El último relevamiento se hizo en particular respecto a la situación de las mujeres privadas de libertad en la provincia del Chubut. Fue relevado a diciembre del 2018. Se entiende que las mujeres privadas de libertad son un grupo vulnerable dentro de un grupo vulnerable. Invito a todos a leer el informe, se encuentra publicado, es de acceso público, en www.defensachubut.com.ar. Ahí lo van a poder encontrar en extenso. Pero lo cierto es que los datos que relevamos eran cuestiones que, como bien sabes, todos los compañeros de la defensa que trabajan y cualquier persona que esté interesada en la materia lo podrá constatar en forma directa a través de el informe ahora en particular, o un interés normal que le puede pasar a cualquier ciudadano de la provincia. Esto es que este grupo minoritario, dentro de estas condiciones de emergencia en la cual se encuentra la provincia del Chubut en materia carcelaria, encuentra una seria deficiencia en cuanto al acceso a condiciones mínimas de detención. Decía, el informe está publicado a diciembre de 2018. En ese contexto decimos que es un grupo minoritario porque representaba el 2,1% del total de las personas privadas de libertad a la fecha del monitoreo. Había cuenta el exiguo número en términos relativos, claramente hay situaciones que no eran abarcadas porque entendemos que hay una situación de emergencia carcelaria, pero el informe es contundente en relación a determinadas que no podíamos dejar de visibilizar. Ese es el objetivo de este informe. Casi la totalidad de las mujeres, según los datos relevados, no pueden estudiar ni capacitarse, y ninguna puede trabajar. Mayoritariamente, las mismas mujeres privadas de libertad entienden o sienten que no tienen las mismas oportunidades que los varones detenidos para capacitarse, estudiar o trabajar, reitero, dentro de este contexto de emergencia en el cual este acceso es limitado. ¿Sí? La mitad de las mujeres consideran que no tienen suficiente privacidad al momento, por ejemplo, de realizar actividades personales íntimas. Esto estamos hablando de cualquier clase íntima. Obviamente, un ejemplo que me aparece es ir al baño. No puede una persona tener intimidad en ese aspecto. La mayoría de las mujeres no recibieron prácticas médicas ni participaron en programas específicos de salud y consideran que la atención médica es insuficiente. Hemos hecho un relevamiento de qué clase de exámenes médicos requerían las mujeres, que es lo que debería prevérsela de acuerdo a otro instrumento que aparece como una guía, que es como se llama, las reglas de Bangkok. El 54% a diciembre del año pasado no tuvo exámenes médicos básicos. El 62% no se le habían realizado exámenes para detección de VIH-Sida. El 69% no había accedido a un Papa Nicolau. El 85% no había accedido a una mamografía. El 77% no dudó que se había accedido a un odontólogo. El 77% no fueron asistidos por programas de salud mental ni pudieron asistir a un tratamiento psicológico. En este contexto es que se publica este informe a los fines de visibilizar esta situación. Enfoques. Algo que también ponemos de manifiesto en la conclusión es que nos llama obviamente la atención, dado que somos un ministerio público de la defensa y lo ponemos de relevancia, que el 22 de noviembre del año pasado la provincia dictó la ley 15 número 26, que es la ley de protección integral, igualdad de oportunidades y equidad de género, en el cual en el artículo 18, apartado 7, adopta las reglas de Bangkok para el tratamiento de las mujeres, de las reclusas, de las mujeres detenidas, ¿sí? Y las reglas de Bangkok son un instrumento, un estándar internacional que rige en materia de trato a mujeres privadas de libertad. Y claramente, al adoptar la provincia de Chubut esta clase de reglas para el tratamiento, también está obligada de igual forma a brindar esta clase de condiciones mínimas, las cuales, de acuerdo a alguna de las cuestiones que les acabo de comentar, entendemos que se están violentando. Enfoques. La defensa pública también releva semanalmente la cantidad de personas privadas de libertad. Según el relevamiento que hicimos el 1 de julio, habían 631 personas privadas de libertad y de ellas habían 16 mujeres detenidas actualmente. Uh-huh. Esto es el 2.5% aproximadamente de la cantidad del total de personas privadas de libertad. Las mujeres están alojadas en algún pabellón en una alcaldía policial, otras en comisarías. No existe en la provincia del Chubut una unidad destinada a alojar mujeres privadas de libertad. Digo esto no por una cuestión de que tenga que existir algún privilegio, sino que justamente la condición de mujer privada de libertad y el género implican necesidades especiales que no están actualmente dadas para brindarse esa clase de tratamiento. Hay algo que también surge del informe, que me parece oportuno compartirlo, que si bien no es una práctica que se propicia, porque las propias reglas de Bangkok establecen la institución de medidas alternativas a la prisionalización en el caso de mujeres detenidas, la ley de ejecución penitenciaria y los decretos reglamentarios prevén en este caso de antaño la posibilidad de que mujeres privadas de libertad con hijos menores de edad, digo menores hasta de 4 años, compartan el lugar de alojamiento a los fines de poder sostener el vínculo entre la madre y el hijo. Y lo cierto es que ninguna mujer detenida en la provincia del Chubut ha tenido esta posibilidad. No es algo que se aspire, pero claramente las deficiencias a las cuales estoy refiriendo hacen que sea algo imposible. Enfoques. Enlazando miradas. En Viedma, preocupa la situación de los trabajadores y trabajadoras de los centros de atención de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Familia de la provincia. Marcos García, delegado gremial de ATE, así lo contó a los micrófonos de Enfoque. Las condiciones laborales de algunos de los trabajadores de las instituciones, sí. CAINA, es la forma de pago a los trabajadores que están en las instituciones, y quizá una de las instituciones con mayor nivel de complejidad en cuanto a la exigencia que el trabajo plantea, que son los operadores en un trabajo convivencial y sí. vincular con adolescentes, varones, mujeres. Personal con monotributo. ¿Sí? Una irregularidad. Sí, total. En realidad el problema es la precariedad que esto claro. implica desde el punto de vista de las condiciones laborales. Hubo todo un esfuerzo y toda una lucha durante años del sindicato y con una participación activa de los trabajadores en eliminar la figura de la beca como claro. una forma de precarización laboral. Ahora aparece el monotributo, y el monotributo no en los términos en que históricamente conocemos a los trabajadores que pasamos por la figura del monotributo, que es con un contrato de medios, sino monotributo sin contrato. O sea, el monotributo lo único que resuelve es una forma de pago, lo que no resuelve es la relación laboral. ¿Sí? Y no estamos hablando de personal temporario, como lo que se suele plantear con un monotributista que claro. hace un trabajo puntual, específico, sino que estamos hablando personal de instituciones de permanencia de chicos, de jóvenes en esas instituciones. Claro. Bueno, esto plantea un nivel de precariedad en la relación laboral, y además una sistemática tardanza, un atraso sistemático cada vez que hay que resolver un pago, porque claro, los pagos no salen de una masa, de una plata destinada a la masa salarial, claro, sino que presupuesto, digamos, para la Secretaría, para personal, claro, sino que sale de fondos que se destinan a otras cuestiones y se afectan al pago de personal, ¿sí? Claro. Esto, bueno, más allá de la cuestión de la irregularidad, que sí, que ahí tendríamos que entrar en la cuestión administrativa, pero digo, desconozco exactamente por dónde pasa la cosa ahí. Lo que sí te puedo decir es que eso define condiciones laborales muy precarias, con personal con un alto nivel de exigencia, sin efectivizarse el pago en tiempo y forma. Claro. ¿Sí? Y con un nivel de desgaste muy grande. Enfoques. Esto mismo se ha puesto en manifiesto desde el sindicato en la región andina, ahí en la zona de Bariloche. Hay compañeros que denunciaron lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora, el tema de los monotributos, las condiciones institucionales en las que están trabajando los equipos en territorio, la falta de acompañamiento técnico político y esto en realidad se enmarca en una lógica provincial. Digo, cuando se traslada o se deriva sea por instancia judicial o por definición de los equipos técnicos en cada uno de los territorios de la SENAF, un joven, un niño de un lugar a otro, esto implica un nivel de desarraigo y un nivel de deterioro en la vida de ese chico que necesariamente hay que acompañar con una perspectiva integral, claro. Que no está resuelta. Uh-huh. Y esto deviene en un mecanismo que no solamente no resuelve los niveles de vulneración de derechos de los niños, niñas y jóvenes, sino que los vulnera aún más y los pone en un nivel de daño, sí. que no tiene retorno, porque estamos hablando de procesos de formación, ¿sí? En las primeras infancias, en la adolescencia, que definen aspectos concretos en la vida de una persona, ¿sí? Enfoques. Enlazando miradas. Bariloche, Río Negro. La Orquesta del Bicentenario Bariloche entra dentro de un programa nacional público y gratuito y está conformada por alrededor de 100 chicos y chicas. El grupo de profesores y profesoras que lo llevan a cabo están en una preocupante situación de precarización laboral hace años y aún no obtienen respuestas concretas del gobierno. Sobre estas cuestiones conversamos con Marisa Criado, docente integradora de la orquesta. La verdad que han sido 6 años de muchísimo trabajo, de muchos logros. Por un lado, a través de la orquesta han pasado más de 400 chicos, han podido aprender instrumentos de manera gratuita que en la ciudad es imposible aprender. Nosotros tenemos no solo una formación en instrumentos de cuerda, sino también de viento. Por ejemplo, en la orquesta se aprende corno francés, trombón, trompeta y también fagot, clarinete, oboe, flauta traversa. Y bueno, esos instrumentos no existen en ningún otro espacio en la ciudad donde se puedan aprender de manera gratuita. De los chicos que han pasado, digamos, tenemos la enorme felicidad de que sean muchos los que, gracias a su paso por la orquesta, han definido, han encontrado una vocación y han podido concretar un sueño de seguir formándose como músicos. Destacar que hemos logrado presentarnos en una enorme cantidad de escenarios, haciendo que chicos que cuando ingresan a la orquesta, por ahí les decís la Iglesia Catedral de Bariloche y no tienen ni idea dónde queda porque nunca han ido a ese lugar, y a través de la orquesta, bueno, poder conocer otros puntos